revista diario. En un terrible accidente se mató un tomate. Extra, extra. Trágico final para un pobre tomate. Diario, revista diario. Extra, extra. Ay, qué disparate, se mató un tomate. Quieren que les cuente, se arrojó a la fuente, se arrojó a la fuente, sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. No sé. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro, la agencia, los cuernos, y fue mucha gente, ¿quién que les cuente? Llegó muy doliente, papa el presidente del club de verduras, para dar lectura de un verso al tomate. Otro disparate, mientras de perfume el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia, ocho zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con 10 berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines, y dos ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca, hoy qué disparate, se mató un tomate. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. Al leer la cebolla lloraba en su hora, y una remolacha se puso borracha. Me importa un camino, dijo don Pepino, y no habló la selga, estaba de huelga. ¡Ay, qué disparate! Se mató un